especial. Talento del bloque. Y a nena como tú por ahí. Sí, mami. No se ve nada. Anyway, Pioni, obligado. Tan chula y tan sexy, me pone mal. Yeah. Es que me vuelves crazy, no sé cómo actuar. Yeah. Yeah. Y es que tú eres sensacional. Es que nenas como tú ya no se ven bien. Y es que nenas como tú ya no se ven bien. Y es que nenas como tú ya no se ven bien. Y es que nenas como tú ya no se ven bien. Mami, te ves fenomenal. Y eso nadie lo puede negar. El que diga lo contrario conmigo tiene que bregar. Si de mí tienes control total. Tan chula y tan sexy, tú no puedes ser real. Está brutal. Ese pai tuyo y tu mai hablan mal de mí. Conmigo no se quieren llevar. Yo no sé lo que le pasa, si total. Si algún día te veo por mi madre, no te vuelven a encontrar. Me suponen en la visita y rápido me vuelto mal. Me trepo el palo de tu casa simplemente pa' escalar. Si tu pai me pilla entrando, la puedo pagar mi cara. Pero como dice el parro, vamos a hacer cositas raras. Y es que nenas como tú ya no se ven. Y es que nenas como tú ya no se ven. Y es que nenas como tú ya no se ven. Y es que nenas como tú ya no se ven. Por eso me propuse cautivarle la atención a esa nena. La sensación la desea cualquiera y aunque quizá no tenga suerte en el momento, por lo menos se dio cuenta del intento. Y así me voy contento. Le entrego una carta de amor donde escribí lo que yo siento, aunque sea un testamento. Termine chula y sexy como tú, no es ninguna. Atentamente, gemio, si quieres te regalo la luna. Y hay un chorrebo tratando de tirármele la terapia. Ellos se creen que van a ganar, pero pa' que te enteres. Se creen que van a ganar, pero pa' que te enteres de mí, nada más. Chuli tan sexy, me pone mal. Yeah. Es que me vuelves crazy, no sé cómo actuar. Yeah. Yeah. Y es que tú eres sensacional. Fuera de lo normal, me pone a pensar. Y es que nenas como tú ya no sé. Es que nenas como tú ya no se ven, yeah. Es que nenas como tú ya no se ven, yeah. Ah, oye, aquí con ustedes los mutantes, mami. Los nuevos comandantes, Farruko, de la nueva escuela, el talento del choque. I can't family, mami. Los papás de ustedes. Cartoons, comenzó el Cati Red, Alex Gargola, y en la pista, Super J. Dile Coco que los mutantes locos a la nena le gusta. Obligado, Omar La Pauta, High Class Family. Papi, ustedes suenan, pero fue el Sevillete. Plop, plop.